mi buen Jesús, con gran amor, mi alma te canta. De gratitud haber hallado en ti el perdón, cuando en el mundo en aflicción mi triste vida muy cariñoso a mi oído y así me habló. Ven a mis brazos, yo te daré la dulce paz. Como un reflejo lleno de luz, sus ojos santos, lleno de amor, mi corazón volvió a la oh, cuán hermoso y dulce voz oí llamarme. Fue embriagada en ese instante mi ser. Fue transformado y llanto en canto y le adoré. Con toda mi alma yo le entregué mi corazón. Un cielo azul lleno de luz, lleno de vida y muchas almas glorificaban su nombre ahí. Y me acerqué y alcancé su manto santo y de mi azote en ese instante me rescató. Mi ser temblaba sintiendo la dulce presencia de mi Jesús, que con amor a mí tocó. Y de rodillas caí a sus pies, perdón me dio. Mi Jesucristo me dio su mano, me levantó. Su nombre alabo y le prometo seguirle fiel. Quiero contarle a todo el mundo quién es Jesús, el Principado, el Poderoso, el Admirable, mi consejero, mi Dios eterno, mi Rey de paz. Bendito es Dios. Su presencia. Carta sta a nel Beruzzi, Abrahimno. Así es, una vez más. Mi buen Jesús, con gran amor, mi alma te canta. De gratitud de haber hallado en ti el perdón. Cuando en el mundo en aflicción mi triste vida ya desahuciada sin un consuelo en mi existir, muy cariño a mi oído, a mí me habló, ven a mis brazos, yo te daré la dulce paz, como un reflejo lleno de luz, sus ojos santos. Oh, cuán hermoso y dulce voz hoy llamarme. Fue embriagada en ese instante mi ser. Fue transformado mi llanto en canto y le adoré con toda mi alma. Yo le entregué mi corazón. Un cielo azul lleno de luz, lleno de vida, y muchas almas glorificaban su nombre ahí. Y me acerqué y alcancé su manto santo, y de mi azote en ese instante me rescató. Mi ser temblaba sintiendo la dulce presencia de mi Jesús, que con amor a mí tocó. Y de rodillas caí a sus pies y perdón me dio. Mi Jesucristo me dio su mano, me levantó. Hoy tu nombre alabo y le prometo fiel. Quiero contarle a todo el mundo quién es Jesús. El principado, el poderoso y el consejero, mi Dios eterno, mi Rey de paz. Aleluya. Ese es el Cristo a quien le debemos todo. Buen Jesús. Sí, Señor, gracias. Te lo debo todo. Te debemos todo. Solamente cantemos la última estrofa. Gracias, Jesucristo amado. Última estrofa, a comprometer un hino. Su nombre alabo y le prometo seguirle fiel. Quiero contarle a todo el mundo quién es Jesús, quién es Él, el Principado, el Poderoso y el Admirable, mi consejero, eterno, mi rey de paz, rey de paz, mon bistruquín, mon ojerruquín, rey de paz, amén. Gracias, pueblo. Atacte persona, gracias, bien, gracias por más, hermano. Muchas veces, aunque persona. No kids of Nak, Pertepagami, which king be have Nak. Domachetina, Spwilkety. ¿Por qué? Porque nuestro Cristo es el Rey de Paz, el Rey de la Paz. Así que, Chikarpanana, Chikaritianana, ahora mejor te van a prometer alabarle y serle fiel. Su nombre alabo y le prometo seguirle fiel. Quiero contarle, ¿quién es Jesús? El Principado, el Poderoso y el Admirable, mi consejero y Dios eterno, mi Rey de Paz, Rey de Paz. Consejero, da gasata concert como na, da gasata concert capsin. Él es el eterno Dios consejero, consejero, consejero. Un más. Su nombre alabo y le prometo seguirle fiel. Quiero contarle a todo el mundo quién es Jesús y quién es el Principado, el Admirable, el Poderoso, mi consejero, Dios eterno, mi Rey de Paz. me habéis caído, mi rey de paz, rey de paz, rey de paz. Así es. Que se vaya todo mal pensamiento, toda enfermedad, todo demonio, son echados fuera por el príncipe de paz, por el rey de paz. Sí, Señor. Aleluya. Este año estamos empezando con la presencia del Dios poderoso. Presencia, majestuosa presencia. Sagna oral. Slav Khan, Slav A, Slav G. Amén, mi rey de paz, mi rey de paz, mi buen Jesús.